está extraña, el cielo pinta nubes de papel. Y soplando panaderos, estoy regando al viento las tristezas que se van. Que decidas conectarte a esto que hay acá. Voz tan lunática y real. Si quieres venir, yo voy a bajar corriendo desde el cerro a encontrarme en tu lugar. Y si quieres tan feliz.